Semana 11, Nehemías 8, la receta para el reavivamiento. Inicia, lee el texto de esta semana, Nehemías 8. Reavivamiento hoy. ¿Qué se piensa generalmente al reflexionar sobre los reavivamientos contemporáneos? Un orador renombrado, un lugar grande con sistemas de sonido y amplificación de última generación, publicidad agresiva en múltiples plataformas, actividades paralelas de evangelismo en gran escala y música espectacular de artistas reconocidos. Estos son los componentes usuales cuando se organiza una campaña. Pero, ¿qué hace que una campaña de reavivamiento traiga reavivamiento? ¿Son todos estos elementos periféricos los que definen un reavivamiento? ¿Qué tiene la Biblia para decirnos sobre los reavivamientos? Este es el capítulo donde encontramos las respuestas por la gracia de Dios. Ahora que Nehemías se ha ocupado de sus enemigos, de la muralla y de la ciudad, pasa al ámbito religioso y busca la restauración espiritual. Si has estado siguiendo la estructura quiástica del libro de Nehemías, comenzamos con oración en el capítulo 1, reavivamiento en el capítulo 2, organización en el 3 y oposición en el 4. Llegamos a la cumbre en el capítulo 5, en el carácter y el ministerio de Jesús. Luego, volvimos a la oposición en el 6, organización en el 7, y ahora regresamos al reavivamiento en este capítulo. Ya puedes adivinar de qué se tratará el capítulo 9. Escribe Nehemías 8 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 8, 1 al 3 y 8. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.